Cultura de igualdad y equidad en la industria musical. Por Andrea Maricela Estrada Díaz. La música es una de las expresiones culturales más extendidas en el mundo. Por ello, se podría creer que no hay privilegios o prerrogativas tales como el género, la raza o la clase social entre los seres humanos. A lo largo de la historia, en la música y la cultura, los grupos sociales dominantes se han encargado de hacer del arte un ámbito cerrado, accesible solo para las personas consideradas portadoras de las cualidades necesarias para llevar a cabo estas prácticas. Aunque han habido grandes avances, en la actualidad esto sigue siendo un tema a discutir. Por ello, me embarqué en la tarea de investigar la percepción de la igualdad de oportunidades que tienen aquellas personas que se encuentran en el escenario y tras bambalinas, así como las personas con un supuesto criterio formado a partir de la escucha. Sebastián Ravelo, nacido en Colombia en 1996, es técnico en producción de sonido. Este describe su campo como complicado para las mujeres, aunque reconoce que las cosas han cambiado y tienen la oportunidad de acceder a los conocimientos. Eso ha facilitado que se vean muchas más mujeres como técnicas de sonido. En cuestión de razas, no ve distinción. Fernando Hurtado, cubano nacido en 1970, es un trompetista que afirma: hay ciertas actividades e instrumentos donde hay más hombres que mujeres, pero también hay muchas mujeres en general. Hay mujeres muy talentosas que merecen un sitio. Creo en la igualdad y las mismas oportunidades deben existir para todos. Para Marco Ayala, gestor musical nacido en México en 1992, la industria musical claramente ha sido dominada por los hombres como una sociedad patriarcal, pero desde hace mucho tiempo se ha visto mucha más participación de las mujeres. Aún hay cambios por hacer en la mentalidad. Finalmente, según expresa Maciel Mota, flautista española nacida en 1992, la equidad ha mejorado, pero aún hay cierta discriminación. Entre razas también la hay, pero no tanto como entre el hombre y la mujer. Ella asevera: como mujer me gusta ver que las mujeres sobresalgan en cualquier ámbito, pero nuestra participación aún es muy limitada, incluso entre las propias mujeres. Nos ponemos obstáculos en lugar de ayudarnos. Creo que las mujeres somos capaces de lograr lo que sea. Entre los oyentes o consumidores de música, estas fueron las declaraciones. Según explica Lester, nacido en 1989, la mayoría de la música que escucha son hombres, pero no es intencional. En los géneros que escucho, que son el metal y la trova, predomina la parte masculina. De todos modos, a mí me encantan Adele, Norah Jones, Sam Smith o Queen. No me interesa si es hombre, mujer o la nacionalidad, pero sí me doy cuenta que predomina la parte masculina, no es secreto. Comenta que la percepción es muy relativa, tiene que ver con la divulgación y la publicidad. Para él es un negocio y las disqueras van a producir lo que la sociedad demande. Si un músico hace bien su trabajo, la gente te va a consumir, explica. Por otro lado, añade que la música está muy sexualizada, pero las mismas mujeres están de acuerdo con eso y la consumen. Es igual de difícil para un hombre llegar al éxito. La sociedad es la que dicta la música del momento, y no puedes juzgar a las personas por sus gustos, afirma. Ana, nacida en 2003, piensa que el género no debe importar, sino las capacidades. La participación de las mujeres en la música es controvertida, pero no cree que haya un campo que una mujer no pueda desarrollar. Enrique, nacido en 1972, opina: aunque no sea muy valorado todavía, las mujeres han demostrado dar un espectáculo tan bueno como los hombres. El machismo sigue existiendo actualmente, pero dejó de ser exclusivo de los hombres. Hay mujeres que practican el machismo llamándolo feminismo, pero en realidad es el machismo practicado por las mujeres, se quieren portar como se porta un hombre. De todos modos, dependiendo de los gustos musicales de cada quien, sigue habiendo diferencia. Luz, nacida en 1968, a colación de la artista argentina Cazu, comenta que no se imagina una mujer rapera. ¿Te acostumbras a ver un hombre rapero pero, una mujer rapera diciendo insultos? No. Pero, también hay discriminación en los hombres. Por ejemplo, cuando los Bee Gees se conocieron fueron muy criticados por la voz que hacían. Aunque las opiniones son diversas, en algunos casos hay varias coincidencias. Es cierto que hemos avanzado en la equidad e igualdad de oportunidades a lo largo de los años. Se han producido cambios de ideología en la industria musical al hacer menor distinción entre el género, la raza o la clase social y priorizar las capacidades de los artistas. De todos modos, aún hay mucho que tiene que cambiar. La discriminación no solo se presenta dentro de la industria, sino también en la sociedad que juzga el producto artístico. Por ejemplo, al no aceptar la participación de las mujeres en ciertos géneros musicales considerados para hombres y viceversa. Aunque para muchos lo que importa es el talento y el arduo trabajo del artista, Al final es el público quien tiene la última palabra, y quien dicta el éxito y la aceptación del producto.